La obra, afrontada desde un punto de vista indio-mestizo contemporáneo, es una creación de Patricia Gutiérrez, ganadora del proyecto Fondos Concursables 2013-2014 del Ministerio de Cultura, y cuenta con la dirección e interpretación musical del destacado artista Enrique Males. Rumiñahui Cóndor Indómito 3 es el fin de la trilogía de la reivindicación y plantea concientizar sobre el verdadero valor del vientre del Alpa Mama Madre Tierra, que está en peligro de extinción. Nos invita a retomar al sagrado círculo de nuestra existencia y comenzar a buscar su verdadero sentido. Lo importante es saber que la vida es una cita sagrada y un inagotable reto, afirma Patricia González. A través de este espectáculo se busca mantener viva la memoria de Dolores Cacuango para celebrar su lucha, acercarse a la sabiduría insurgente de su palabra, que revitaliza el alma llevándonos a la construcción de un horizonte distinto de civilización y existencia. Las danzas van desde la ternura de la fecundidad, pasando por aquellos de la memoria, movimientos guerreros que expresan la fuerza espiritual y cultural de nuestra tierra. Se trata de cantos que son elegías a la naturaleza, voces y sonidos milenarios, canto social y de fortalecimiento espiritual y de reivindicación. El evento tiene entrada gratuita y cuenta con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Caballos que pasan a soldados. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los 61 años del coro de la institución, presenta Ciclo de conciertos de intercambio España-Ecuador. Invitada especial, la soprano Charo Sánchez Gallego. 61 años del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Teatro Prometeo. 18, 19 y 20 de noviembre, 19 horas. ¡Le esperamos! Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Puerto Viejo, el Teatro Negro de Praga de República Checa se presentará el próximo 16 de noviembre a las 20 horas en la Casa de la Cultura. Se interpretarán actos escénicos mudos, que se caracterizan por llevarse a cabo en un escenario negro a oscuras, con una iluminación estratégica que da lugar a varios juegos de luz y de sombras. En Ambato, la 13ª edición del Festival de Cine LGBT El Lugar Sin Límites se inaugurará el próximo 13 de noviembre a las 10:30 en la Casa de la Cultura. Se proyectarán películas y documentales de América Latina, Norteamérica y el Caribe. Son cintas que abordan temas sociales y culturales de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales de la región y el mundo. El festival se desarrollará hasta el próximo 20 de noviembre. En Ibarra, el trío imbabureño Los Sucesores se presentará hoy a las 17 horas en la Casa de la Cultura. El grupo interpretará pasillos, yarabíes, albazos y sanjuanitos. También interpretarán canciones de su propia autoría, en las que fusionan la música nacional con el folclore latinoamericano, los boleros y las baladas. El trío está integrado por Rodrigo Ceballos, Edgar Rodrobo y María Ceballos. En Quito, el lanzamiento del proyecto musical 100 Voces, 100 Pensamientos del cantautor Enrique Males se llevará a cabo hoy a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Será un recital en el que la música se fusionará con la danza. Este evento es auspiciado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Casa de la Cultura y el Municipio de Quito. Para Identidad, Francisco Torres. Identidad. Informaciones internacionales con la periodista Carla Vadillo. San Salvador. El cineasta salvadoreño José David Calderón recibió en su país el Premio Nacional de Cultura 2015. El gobierno señaló que se le otorgó este reconocimiento por su trascendental labor en la producción y fomento de la cinematografía salvadoreña. José David Calderón, considerado pionero de la cinematografía en El Salvador, fue escogido para el premio por un jurado calificador compuesto por destacadas personalidades del ámbito cultural de ese país. De acuerdo con el jurado, su largometraje Los peces fuera del agua marca una huella en el arte audiovisual en El Salvador. El jurado también recomendó que su obra sea reconocida como Patrimonio de la Nación. Asunción. Un concierto en homenaje al aniversario de la independencia de Colombia, interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Paraguay, se presentará mañana, 11 de noviembre, en Asunción. La agrupación desarrollará un repertorio con obras de autores colombianos, como Serenata en Málaga, de Alex Tobar, Colombia Tierra Querida, de Félix de Morgan, y El Camino de la Vida, de Héctor Ochoa. En la misma fecha de realización de este recital, se celebrará el 204 aniversario de la Declaración de Independencia de Colombia de la Corona Española y los 128 años de la presentación oficial del actual himno de ese país. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Epitafios y Rituales en Quito Antiguo. La exposición permitirá al público un reencuentro antropológico con la cultura quiteña sobre el rito de la muerte. Epitafios y Rituales en el Quito Antiguo. Una exposición iconográfica, arquitectónica, escultural e histórica del arte ancestral sobre los rituales mortuorios de los habitantes de la capital ecuatoriana. La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de noviembre. Horario de atención de martes a sábado de 9:30 a 17 horas. Le esperará. Radio CCE 940 AM con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. El mariachi, la música de cuerdas, canto y trompeta de México, ha sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Para hablar de esta manifestación musical que sintetiza las culturas indígenas, española y africana, que hoy es símbolo universal de ese país, nos acercamos a Ernesto Villalobos, músico mexicano residente en Nueva York. Ernesto es máster en música, egresado de la Manhattan School of Music, y fue director musical del Ballet Calpulli de esta ciudad, y además de ser un consumado violinista clásico, es un ferviente admirador del mariachi. ¿Qué es para un mexicano el mariachi? Bueno, el mariachi es uno de los mayores orgullos para México. Ser mexicano y estar en el extranjero es, de las cosas que más te pueden traer orgullo y alegría. De repente escuchar un mariachi, ¿no? De repente escuchar que entran las trompetas, que entra la alegría de la vihuela, el guitarrón, los violines, no sé, a veces se me inundan los ojos de lágrimas, ¿no? Si estás en una situación en la que estás extrañando a tu gente o a tu familia, de repente escuchas un mariachi, es una conexión que de verdad te llega bien profundo. Háblanos un poco de la experiencia. ¿Cómo se aprende el mariachi? Bueno, uno de mis ejemplos favoritos es un mariachi que está aquí en la ciudad de Nueva York, establecido por la familia Ponce. Este mariachi se llama el Mariachi Real de México y es un mariachi realmente tradicional de familia, en el cual los hijos han aprendido del padre y el padre aprendió de sus padres a la vez. Y se va puliendo, se va realmente refinando todo lo que es la tradición oral, que en realidad es un acervo gigantesco de canciones, que tal vez son, no sé, 5.000, 6.000 canciones que se memorizan a lo largo de toda la vida del niño, ¿no? ¿Qué tema abarca el mariachi? ¿Está centrado en el amor solamente o abarca muchos aspectos de la sociedad y de la vida común de un mexicano? Abarca todos los aspectos de la vida de México, desde un bautizo, desde el nacimiento hasta el primer gallo, la serenata, ¿no? En donde te enamoras de alguien y vas y le llevas una serenata con mariachi, hasta que te casas con ella, la boda, después las fiestas, cuando nace tu primer hijo, y bueno, hasta que también te mueres, un sepulcro con mariachi. ¿Estas personas, los que interpretan el mariachi, son profesionales? Bueno, mira, cuando empezó el mariachi, en realidad era algo muy autóctono. Los atuendos eran cotidianos, como de los campesinos de Colima, de Nayarit. Y bueno, después se fue haciendo poco a poco más profesional. Las trompetas también se añadieron. ¿De qué momento estamos hablando? Estamos hablando de principios del siglo XX, que eran orquestas típicas más bien. Entonces empezaron a ponerse los trajes de charro. Y estas vestimentas, bueno, ahora ya son, se adornan con calzados de gamuza, con botonaduras, que son del metal troquelado, de plata, de acero. Pero en realidad son piezas artesanales. El vestuario típico de mariachi es muy artesanal. Y bueno, ahora hay grupos extremadamente profesionales, el Mariachi Vargas de Tecalitlán, Sol de México, Camperos, Internacional, Nuevo Tecalitlán, son agrupaciones de nivel internacional. ¿Crees tú que las jóvenes generaciones de mexicanos se están convirtiendo en portadores del mariachi? ¿Hay algún peligro de que el mariachi se vaya a perder con toda esta avalancha de tecnología, claro, y de ritmos? Yo creo que no se va a perder, yo creo que es imposible que se pierda. Lo que está sucediendo es que hay una especie de híbrido, yo creo, ¿no? Aquí en Estados Unidos el mariachi está cobrando mucha fuerza y en México está perdiendo un poco la fuerza, ¿no? Entonces es interesante lo que está pasando. ¿Y a qué atribuyes esta situación? Bueno, creo que siempre nos gusta ver lo que hay fuera, ¿no? De donde estamos. En este caso, los mexicanos que estamos aquí en Estados Unidos vemos el mariachi como una fuente de orgullo y lo rescatamos aún más, con más fuerza. Y en México, al contrario, parece ser que los jóvenes se interesan por la música moderna, la música más de rock, más de otros lados, ¿no? Para ti como mexicano, ¿qué ha significado? ¿Cómo te has sentido al escuchar que este género que tú interpretas ha sido designado como de la lista de patrimonio intangible? Bueno, me da mucha alegría y me da mucho orgullo. Y también pienso en mis estudiantes. Por 3 años fui maestro de violín de la Academia de Mariachi de Nueva York, que es liderada por Ramón Ponce. Y entonces, también eso me da mucha alegría, saber que fui parte de esta generación de músicos de chiquititos aquí en Nueva York, que también están cobrando fuerza, que es una expresión musical muy importante. Y que no se pierda, ¿no? Que todo esto siga cobrando fuerza y siga echando para adelante y que, bueno, que rescatemos, porque en realidad es música muy difícil, Jorge, te lo digo como músico clásico que soy, es música muy difícil, que realmente es menospreciada en muchas ocasiones y que es vista como algo... ¿Menospreciada por quién? Es menospreciada por los músicos clásicos, por los músicos que sienten que solamente ellos son portadores del virtuosismo o de la música sabiduría afinada. Y tal vez es gracias a que hay muchas agrupaciones de mariachi que son amateurs, ¿no? Uh-huh. Pero si comparas a un grupo de mariachi que realmente sabe lo que está haciendo, que ves los rasgueos que están en 6 octavos, que de repente le meten 3/4, dices, es imposible, ¿cómo lo están haciendo? Es realmente imposible. Y lo transcribes, bueno, es impresionante, es realmente un virtuosismo que no tiene rivalidad. Y gracias. Para irnos, quisiera que me sugiriera cuál es la pieza que podría considerarse como la más antológica o la más popular dentro de toda la cultura mariachi. Hay varias, hay muchísimas melodías y canciones. El himno del mariachi es el Son de la Negra, que es una pieza popular que, bueno, se fue modificando hasta que en 1940 el compositor Blas Galindo le hizo una serie de arreglos para ser presentada con una orquesta de cámara. Bueno, entonces te invitamos a ti, a nuestra audiencia. Vamos a despedir este programa escuchando nada más y nada menos que la antológica Son de la Negra, interpretado por el Mariachi Vargas de Tecalitlán.